corazón pintado. Siempre voy a la cancha muy descontrolado. Odio a los policías y a las gallinas. Yo soy del club más grande de la Argentina. Bostero, bostero soy, bostero de corazón. Siempre te voy a alentar, tengo aguante de verdad. Bostero, bostero soy, bostero de corazón. Siempre te voy a alentar, tengo aguante de verdad. Cancha muy descontrolado. Odio a los policías y a las gallinas. Yo soy del club más grande de la Argentina. Bostero, bostero soy, bostero de corazón. Siempre te voy a alentar, tengo aguante de verdad. Bostero, bostero soy, bostero de corazón. Siempre te voy a alentar, tengo aguante de verdad.